Micro Essentials tiene todos los nutrientes en un solo gránulo gracias a su exclusiva tecnología Fusion. Micro Essentials, máxima potencia para que tus cultivos rindan más.